Yo, aquí estoy, narrándote mi historia. Yo. Entre tinieblas, camino lleno de problemas, porque todo lo que he sufrido me quema. He visto tanta mierda que ya todo concuerda con que está así de triste, me han dejado la puerta abierta para observar un mundo catastrófico, lleno de un pánico global que no se quita con antibióticos. Las he pasado putas en casa y en la calle, tragué mucha mierda y en el mar encallé. Pero no hay soluciones, me muero por ver distintas opciones. Ya nada es lo que era. El día que yo me muera, mi odio se refugiará. Os contaré por qué estoy así de jodido. Desde pequeño he visto ponerme desafíos y miro el precipicio y solo veo mis sueños robados por los mismos que quisieron hacerme daño. Cuando estaba dormido vi maltratos que para mí eran ingratos, y ahora mi talento innato estas historias las rescató para ponerme pruebas que son nuevas, como dejar la adicción que tengo. Tuve una premonición, si sigo así moriré en algún callejón. Esta sucia vida te invita a la partida, pero solo ganan las personas queridas. ¿Y qué hacer para no enloquecer? Buscar el placer de recorrer cualquier paraje en busca de mi ser, y me convertiré en alguien más feliz, porque no desharé ninguna cicatriz. Las lágrimas brotan de mis ojos y quisiera ponerle unos cerrojos, pero estoy mal, en un desierto mal ojo, y me he vuelto más flojo. Mi mano sujeta este micro para ver si hay esperanza en este sitio, y yo ya me contagio, necesito agua como un dromedario para no gastar más energía sin que me aplauda este estadio. Pero ¿cuál es el remedio? Hay muchos males escondidos en el hemisferio. Yo soy partidario de refugiarme en este abecedario. Ya solo tengo que mirar adelante y sentir la felicidad un instante.